Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. No es fácil, no es fácil ir al móvil así de una después de hablar con Elvira, pero bueno, arriba. Bueno, ¿qué es lo que hay? Caramba, que hay. Caramba. Caramba, oh. Estoy en el local de Zunca Maldonado porque se están realizando las elecciones a nivel departamental y a nivel nacional. Le decía a Miguel Canto, que es el secretario de organización, enterados todos estamos porque se ha tapizado la ciudad con estas elecciones de las que vamos a hablar. Pero aprovechando que estamos con Miguel, le hicimos algunas consultas justamente de lo que hablábamos el otro día, Jorge, de ese trabajo que se empezó a realizar allí en el ex hotel San Rafael, esa especie de muro de contención que en realidad está bajo tierra. Mm. Y nos daba alguna explicación, Miguel. Vamos a ir antes de la nota con referencia a las elecciones a hablar de eso, Miguel, si es posible. ¿Qué es específicamente es lo que se hace allí para luego realizar la excavación? Que ya está pronto, me decías, y lo comprobábamos nosotros con las fotos que hacían. Sí, buen día, Karina. Hola, buen día, Miguel. Pablo, ahí. Buen día. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Sí, hablábamos con Karina acá de las obras del hotel San Rafael, del ex hotel San Rafael. Y le explicábamos a la compañera en qué está eso, ¿verdad? Lo que se está haciendo ahí es un muro guía. Ese muro guía, la función que cumple es que cuando entra a la pilotera, hacer el muro colado, para hablártelo en criollo, no queda torcido, ¿verdad? Esa es la guía para que ese muro colado quede derecho. Esa pilotera ahí, si son tres niveles de cochera que van de subsuelo, que escarba mínimo cuatro niveles hacia abajo, ¿sí? Después, bueno, viene un movimiento muy grande de suelo, ahí que se tiene que picar ese muro guía, hacer un anillo perimetral, manear todo eso, y ahí recién entraría la pilotera a hacer la cimentación de lo que van a hacer las torres, o la torre, porque hablamos con Karina acá que nos tienen un poco mareados por la cantidad de maquetas que han salido, ¿no? Todavía como que no se deciden qué es lo que van a poner ahí, ¿viste? Pero en definitiva eso. Lo que sí nos alarma más a nosotros son la cantidad de puestos de trabajo que se crearon. Ustedes recuerdan que cuando se vendía ese proyecto se hablaba de cientos y cientos de puestos de trabajo directamente con el proyecto. Bueno, la realidad es que hasta ahora se han creado 12 puestos de trabajo, de los cuales ya hubo una cortada de gente. Nosotros estuvimos ayer con la urna y hablando con los compañeros, que eran 10, y ahora, a corto plazo, una quincena o dos, ya estaría saliendo los otros compañeros que quedan y van a ingresar la gente de Costa Fortuna que va a ser el muro colado. Bien, gracias Miguel por la aclaración, porque justamente hacíamos imágenes y hablábamos y esta explicación sirve para graficar exactamente lo que aquí está pasando. Ahora sí vamos, si te parece, a estas elecciones departamentales y nacionales. En el caso particular de Maldonado, ¿cuántas listas son? Bien, en Maldonado, mirá, tenemos 4 listas a nivel nacional, que son la 14411, la 2023, la 584 y la 658. Y a nivel departamental, este año incursionan 3 corrientes por la dirección departamental, que son la 14411, la 584 y la lista 19. Así que, bueno, tenemos variedad para estas elecciones acá en la departamental. ¿Cuántos habilitados para votar? Y habilitados son todos los trabajadores de la industria de la construcción que están activos, ¿verdad? No necesariamente tienen que ser afiliados al sindicato. Nuestras elecciones son abiertas en ese sentido. Después, aquellos trabajadores que están desocupados, con 2 años hacia atrás, o sea, de la fecha de las elecciones 2 años hacia atrás, presentando recibos y certificando ser desocupados en la industria de la construcción, pueden votarlo en las urnas fijas. Por ejemplo, en el local acá tenemos una urna fija, ¿verdad? Hoy en día hay una urna fija en Pan de Azúcar, en el local de la NIX Nativa. Están ejerciendo, van a estar hasta las 5 o las 6 de la tarde en aquella zona para que aquel trabajador que está desocupado y quiere ejercer su voto para darle el voto de confianza a una de las elecciones que tiene, que lo pueda hacer, llegar a todos y todas, como corresponde. ¿Qué expectativas en cifras a nivel departamental tienen ustedes? Nosotros pensamos aumentar lo que fueron las elecciones pasadas, que tuvimos los 2.000 y 2.300, 1.400 votos, ¿verdad? Pensamos aumentar eso y llegar a los 3.000 votos mínimamente. Tenemos que saber en primera instancia que estamos teniendo la misma cantidad de trabajadores, ¿verdad? A razón de las elecciones pasadas, hoy en día estamos manteniendo la misma cantidad de trabajadores activos en el departamento de Maldonado. Con una salvedad, ¿no? Nosotros tuvimos las elecciones pasadas casi que en el medio de aquella pandemia, que hoy estamos más liberados de todo eso, y bueno, apuntamos a pasar esa cantidad de votos, a pasarla así, a pasar los 3.000 votos apuntamos. Que para nosotros sería muy bueno, ¿verdad? Para nosotros sería muy bueno porque en 4.000 y pico, casi 5.000 trabajadores activos, que nos voten 3.000, 3.000 y algo trabajadores, realmente sería muy bueno. Bien, Jorge, Miguel te escucha. Miguel, he seguido con mucha atención lo que habías mencionado. Esto último que decías, las expectativas de los votos. Pero si hay gente que va a votar y la participación es abierta o libre para quienes, por ejemplo, no estén con trabajo hoy, puede ser una cifra confusa en el final, ¿o no? No. Mira, nosotros acá, por ejemplo, nosotros como dirección departamental damos esa garantía. Nosotros ahora cuando terminamos. No, Miguel, no estoy, sí. Disculpame, Miguel, no, pero no estoy hablando de que ustedes no sean cristalinos en el procedimiento. No, yo te voy a explicar cómo sí. Es el voto en la urna fija, que es donde votan los compañeros desocupados, bien, los compañeros bien, jubilados, entiendo, esos entiendo. Compañeros que están en TICE o en Banco Seguro de Estado o en el seguro de paro. Nosotros acá tenemos una computadora que instalamos para que aquel trabajador que venga a votar presente primero el recibo sueldo. El desocupado tiene que ser un recibo sueldo de la fecha 2 años hacia atrás, ¿verdad? Después, bien. En segunda instancia, tiene que demostrar que es desocupado. Porque si no, puede pasar que yo pasé por la industria de la construcción hace 1 año y pico para atrás, pero ahora estoy trabajando en un supermercado hace 1 año y medio, ¿verdad? Entonces, ese sí sería un voto de mentira, un respaldo de mentira hacia nosotros, hacia el movimiento sindical. Ahora, nosotros damos la garantía que el voto que va a entrar acá en la urna es un voto de un compañero de la construcción. Bien. ¿Verdad? Para justamente, nosotros terminamos de contar los votos, si el tiempo nos ayuda, el viernes de madrugada, ¿verdad? Y nosotros ya, para que más o menos sepa, el sábado a las 12 de la noche se nos vence el convenio colectivo. Ya tenemos que salir a redoblar esfuerzos para lograr el convenio colectivo. Y la votación va a ser un respaldo importante para esos compañeros que se sienten en la mesa. Entonces tenemos que brindarle una votación genuina, más que nada genuina, ¿verdad? Que sean, si votan 30.000 a nivel nacional, seamos 30.000 trabajadores. No nos vale de nada que votemos 50.000 trabajadores a nivel nacional, pero después vayamos a una asamblea general y seamos 25.000. Está claro. ¿Se entiende? Uh-huh. Y dice, ¿cómo? Te votaron 60, 50, pero te movés y movilizás 25. ¿Cómo es el tema? Bueno, entonces nosotros brindamos esa garantía acá, en acuerdo, de que el trabajador que vote realmente sea trabajador de la construcción, justamente para que no quede eso en el aire, que acá en las elecciones del Zunca va y vota cualquiera. No, en las elecciones del Zunca vota el trabajador de la industria de la construcción y la trabajadora de la industria. Bien, bien, Miguel. Quiero hacerte dos o tres preguntitas que me resultan interesantes. Decías, más o menos la misma cantidad del año pasado, ¿verdad? De gente, ustedes opinan que va a votar, pueden votar un poquito más. Pero, ¿se condice eso con la realidad de la construcción hoy en el departamento de Maldonado a hace 1 año atrás? ¿Está trabajando en la construcción la misma cantidad de gente que hace 1 año atrás? ¿Eso tenemos que entender? Sí, no es 1 año. Es la elección pasada, que fue hace 3 años. Ah, bien, bien, bien. ¿Qué es lo que pasa? Hace 3 años atrás había más trabajo. Bien. Teníamos más frentes de trabajo. ¿En el 20 o en el 19? En el 20. En el 20 teníamos más frentes de trabajo. Inclusive teníamos obras muy grandes que absorbían 400 trabajadores, ¿verdad? Por ejemplo, en Fendi y en la obra que estaba en Benet y en el frente, entre esas dos obras habían casi 800 trabajadores. Claro. ¿Verdad? Ahora, claro. También hubo una realidad. Cuando se decretó la pandemia, de la noche a la mañana, entre esas dos obras quedaron 280 a 300 trabajadores. Perdimos muchísimo puesto de trabajo. Sí. ¿Verdad? Y también las elecciones pasadas se dieron en torno a esa pandemia y bueno, la gente era un poco celosa para salir a votar, a ir a un lugar donde iba mucha gente. También. Teníamos un montón de cuidado gigante. Todos estábamos bastante complicados en esa instancia, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros acá lo que vamos a intentar es con menos trabajo, con menos fuente de trabajo como tenemos ahora, intentar sumar más cantidad de votos, genuino siempre, ¿verdad? Bien, vos sabés que como que me da la impresión andando por la calle de que yo tengo la sensación de que hoy hay muchas más obras que antes, que hace 3 años atrás. ¿O es que hay más cantidad de obras con menos cantidad de gente y ya no están las obras grandes que nucleaban a muchos obreros? Ahí tenemos uno de los problemas. Que en el 2020 hay menos obras. Ahora, que el año pasado o hace un año y medio atrás, tenemos más obras, ¿sí? Pero tenemos menos cantidad de gente. ¿Sí? Claro. Nosotros, por ejemplo, en esta ronda de asamblea, llegamos a torres de 4 pisos, 5 pisos, que hace 7, 8 años atrás trabajaban 110, 120 trabajadores, y hoy están trabajando 30, 35 trabajadores. ¿Y eso por qué es? ¿Y eso por qué es? Y yo creo que también el modelo que nos dejó la pandemia es un poco eso. De que y la tecnología y las diferentes modalidades de construcción tienen que ver también. Sí, sí, claro, claro, eso influye muchísimo. Pero lo de la tecnología influye más en grandes complejos, en grandes estructuras. Ahí influye muchísimo más. Yo qué sé, por ejemplo, hace un ratito veníamos de la obra de los caracoles, ahí del realojamiento de lo que va a ser el Kennedy, el Castor, sí, y toda esa zona. Antes, para hacer una casa de ese tipo, se tardaba un mes y pico, 2 meses, para hacer la casa y dejarla más o menos terminada. Hoy, con estas nuevas tecnologías, el bloque celuloso, el dundón y todo eso, el isopanel y toda esa historia, están haciendo por semana una casa. Y eso también influye. Y con menos gente. El otro día hablábamos con un compañero veterano de la industria, que llegábamos a una torre ahí y decíamos que no veíamos la cancha. La cancha es para aquellas personas que no son de nuestra industria, antiguamente en una torre de 15, 16 pisos, abajo habían 8 hormigoneras. Y en torno a esas 8 hormigoneras tenía un medio oficial por medio hormigonera y 2 peones por hormigonera. ¿Viste? Entonces, ahí en la vuelta, ahí se generaba, solo en la cancha se generaban 30 puestos de trabajo. Y hoy con la tecnología no lo tenemos. Ahora, también la pandemia influyó mucho. También la pandemia influyó porque ya teníamos la tecnología antes de la pandemia. Y teníamos un montón de gente dentro de los centros de trabajo. Cuando se instaló la pandemia, las empresas se dieron cuenta que quizás con un poco menos gente, algo más organizado ellos, y presionando un poco más al trabajador, estarían sacando casi la misma producción. Y eso fue lo que instalaron hasta ahora. Es lamentable, pero cierto, nos quedó esa herencia de la pandemia. Está claro. Miguel, gracias por esta interesante charla, muy amable, y buena lección para ustedes. Muy bien. Para cortar ahí, los esperamos hasta mañana acá en nuestro local sindical, a todo el compañero que esté desocupado, hasta 2 años hacia atrás, con recibo de sueldo y comprobante que es ocupado la industria de la construcción, al compañero jubilado, a la compañera, a que está en Banco Seguro del Estado, en DICE o en el Seguro Paro, que se arrime por acá, que están todas las opciones para votar y, bueno, para hacer una buena elección para todos. Gracias. Bien, le agradecemos a Miguel Canto, secretario de Organización de Zunca. Nosotros cerramos, volvemos en minutos, Jorge. Bueno, dale, chau. Chau. Chau. Frecuencia abierta.